طيب empezamos إن شاء الله. لا والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Y que la paz y bendiciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sea sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sobre su familia, sus compañeros, los sahaba, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Vamos a ver. Perdón, Juan, por empezar un poco tarde. La conexión aquí donde estoy es un poco mal ahorita porque están haciendo un trabajo afuera, una construcción, y yo creo que afecta la conexión de mi internet o mi conexión de internet. Alhamdulillah, vamos a empezar hoy, el nuevo libro que vamos a revisar y estudiar, que se llama Sharh Aslu al-Din al-Islam wa Qa'idati, el principio del Din al-Islam y su base, que es otro escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y es muy corto el escrito este. El Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, era la costumbre del Sheikh de escribir estos letras o escritos a la gente para enseñarles un principio o dos o tres, como vemos que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah escribió los cuatro principios, Qawaid al-Arba, Usul al-Thalatha, por ejemplo, los tres principios, Sittat al-Usul, los seis principios, Thalatha al-Masail, los tres asuntos. Así era el costumbre del Sheikh rahimahullah ta'ala de escribir estos libros o escritos muy cortos para enseñar a la gente ignorante o a la gente empezando en la búsqueda del conocimiento. Y vemos que estos escritos son muy cortos en el tamaño, pero son grandes en el sentido y del beneficio y del valor. Y los ulama de nuestro tiempo y los ulama pasados, después de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, han avisado con estudiar los libros y los escritos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y son de los libros que los estudiantes o los alumnos aquí en las universidades, en la jamia o en las escuelas, o los que se sienten con los ulama o los sabios, estudian estos libros, los libros de Tawhid, los libros de Imán, los libros de Sunnah o Bidah, los libros que enseñan el shirk, que es el kufr. Y estos libros, alhamdulillah, vemos que la gente que estudia los escritos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, salen con el base o los principios del din, de Tawhid o Imán, y la persona puede, inshallah, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala mejor y no caer en paz de shaitan, de shirk o al bid'ah con el conocimiento, si es que la persona hace o actúa en con lo que ha aprendido. Este libro, alhamdulillah, lo hemos estudiado aquí, alhamdulillah, aquí en Arabia Saudita. Y si notan ahí, este libro o este escrito es en el libro que estudiamos los sábados, el libro de Mutahatimat, es el segundo capítulo, no más que en ese libro que colectó Abdul al-Tarawi, de los escritos de Muhammad Abdul Wahhab, no escribió el principio completamente. No es completo. En ese libro no está completo. Y en este escrito tiene un poco más detalle. Pero de todos modos es muy corto. Pero la mitad de escrito está en ese capítulo. Es muy corto. Alhamdulillah. Y hoy, inshallah, vamos a leer el texto o el escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, porque este libro es un sharh, una explicación de Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad Abdul Wahhab, que es el nieto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, que también era uno de sus estudiantes o alumnos. Sheikh Abdurrahman ibn Hassan explicó el libro de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, que se llama Asluddin al-Islam wa Qa'idatuh, el principio del Din al-Islam y su base. Sheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad Abdul Wahhab explica punto por punto el escrito, y hay un gran beneficio en eso, alhamdulillah. El libro tiene, déjame ver, el libro tiene 11 puntos de la aqida, o del tawhid. Y cada punto, el Sheikh Abdurrahman, rahimahullah ta'ala, explica y da la explicación con detalles y pruebas del Corán y la Sunna, alhamdulillah. Pero lo que vamos a hacer hoy, el plan de hoy, inshallah, es leer el texto del escrito, que es muy corto, como dije, y vamos a traducir el texto, inshallah ta'ala, a lo que puedo, que Allah, inshallah ta'ala, me ayude en eso. Y lo que quise hacer hoy, y Juan, quiero revisar, ya después de que leemos el texto, inshallah, la siguiente semana empezamos con la explicación de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, porque después de leer el texto, quise revisar el examen que dimos en sobre el libro de los cuatro principios, para darles las respuestas correctas, inshallah ta'ala. Y alhamdulillah, vimos que los hermanos y hermanas que me enviaron el examen o las respuestas del examen, mashallah, todos los hermanos y hermanas, inshallah, lo hicieron muy bien, alhamdulillah. Veo que sí entendieron bien las clases, alhamdulillah. Pero nomás para clarificar unas cosas, porque en las respuestas, en veces, la persona dio, el hermano o la hermana dio una respuesta general cuando se tuvo que dar algo más, con más detalle. O al revés, dio un detalle cuando la pregunta era más general. Entonces, nomás para revisar el examen, inshallah, y para los que, si hay gente aquí que no hizo el examen, beneficiar un poco de las respuestas, inshallah ta'ala. Y hacemos eso después de que leemos el libro, el escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Bueno, alhamdulillah, empieza Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, y otra vez decimos que el libro que vamos a revisar se llama Asluddin, Sheikh Asluddin al-Islam wa Qa'idatuh, que es la explicación del principio del Din al-Islam, la religión del Islam, y su base, que es escrito, el escrito origen es de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, es explicado por su nieto que se llama Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. El Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, empieza y dice: Bismillah. Dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أصل الدين الإسلام وقاعدته أمران. El principio de Islam y su base es en dos asuntos. الأول الأمر بإبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وموالاة فيه وتكفير من تركه. El primer asunto, el orden de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociar algo con él, estabilizando eso y llamando la gente a ello, estabilizando alianzas con ello, con esa adoración, y hacer el takfir. El takfir es decir que alguien es incrédulo, es claro. Y hacer el takfir a quien deja eso, quien deja el tawhid, la adoración de Allah ta'ala solo y único. Ese es el primer asunto. Y sigue Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah el siguiente asunto. والثاني الانذار عن الشرك في عبادة الله والتخليد في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. El segundo asunto, la advertencia de shirk, el politeísmo, en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Ser serio y fuerte sobre eso. O sea, ser serio y fuerte sobre las advertencias de shirk, contra el shirk. Establecer enemistad con ello. O sea, establecer enemistad con la gente de shirk. Y hacer takfir a quien lo hace. Quien hace el shirk, cae en kufr, el shirk al-akbar, y hacemos takfir de esa persona. Claro, y Juan, soy yo diciendo esto, que en los textos que vemos, cuando se dice de takfir, y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab en muchos de los textos dice que es obligación hacer takfir a los kufar, a los que son kufar de origen, por ejemplo, los cristianos y los judíos, y también los que hacen algo que es shirk al-akbar o kufr al-akbar, el shirk, el politeísmo grande o el kufr que es grande, que saca a la persona del Islam. Pero sabiendo eso, es que es el takfir, la acción de takfir, decir que alguien es kafir, es para la gente de conocimiento, la gente que son sabios del din, los ulama. Es muy importante saber eso. No es para nosotros decir tal persona es kafir, pero podemos decir que lo que hizo tal persona es kufr, y tenemos miedo que esa persona puede caer en el kufr al-akbar y es kafir. Pero para decir que tal persona es kafir, no decir eso, sino solo los ulama del Islam pueden hacer eso, ya después de que le decimos a la persona las pruebas y las evidencias del Corán y la Sunna, y la persona rechaza eso de todos modos, informamos los ulama de esto, lo que ha pasado, y si ellos hacen el takfir y ellos hacen el kufr sobre esa persona, entonces podemos decir lo que los ulama han dicho. Si la persona, los ulama, los sabios han dicho tal persona es kafir, por ejemplo, los ulama hicieron takfir sobre el Qaddafi. El Qaddafi, el presidente de Libia, los ulama de este tiempo hicieron takfir sobre el Qaddafi, porque el Qaddafi dijo que decía y creía que el Corán no era una guía o un libro para usar en gobierno, en el gobierno en este día del tiempo. O no es una guía de gobernar en este tiempo. Y eso es kufur. La persona que dice eso y cree eso. Y los ulama escribieron refutaciones a él. Les escribieron letras directamente a él. él rechazó esos contextos y esos avisos, y los ulemas después, como Sheikh Abdulaziz bin Baz, Sheikh Uthaymeen, ellos hicieron takfir sobre esa persona. Entonces, cuando los ulemas han hecho, nosotros podemos decir lo que los ulemas han hecho. Ellos hicieron takfir sobre esa persona. Por ejemplo, antes de que se murió Saddam Hussein, también los ulama hicieron takfir sobre Saddam Hussein por las cosas que dijo del din y las creencias que tenía él. El Khomeini, el famoso Shia ese de Irán, presidente de Irán, que era también por sus creencias, los ulama hicieron takfir. Entonces nosotros podemos decir lo que los ulama han dicho, pero para nosotros empezar y ser un veredicto sobre una persona que él es kafir, no es para nosotros hacer eso. Y sigue el Sheikh Muhammad al-Duhab, rahimahullah, y dice: وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنْوَعُ وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنْوَعُ. Y los que oponen todo esto, o estos dos asuntos, son de diferentes tipos. فَأَشَدُّهُمْ مُخَالِفَةً مَنْ خَالَفَ فِي الْجَمِيعِ. Y los más desviados son quienes oponen todo de los dos asuntos. Los más desviados son los que ponen en todos estos asuntos. ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكرك ولم يعد أهله. Y de la gente, aquí ya Sheikh Muhammad al-Duhab mencionar tres tipos de gente que oponen los dos asuntos. El primero es los más desviados, quien oponen los dos asuntos, todo, oponen todo de eso, que está conectado a esos dos asuntos. El segundo tipo de gente, y de la gente dice el Sheikh, quien adora a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, pero no rechaza el Shirk, y no se desasocia de la gente del Shirk, no se aleja de la gente del Shirk, y no se despega de la gente del Shirk. ومن الناس dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, sigue, dice: ومن الناس من عاداهم ولم يكفرهم. Y de ellos, o de la gente también, quien se desasocia de ellos pero no hace takfir sobre ellos. O de ellos, o de esa gente, son quienes se despegan de la gente de Shirk, pero no hacen takfir sobre ellos. ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يغبضه. Y de ellos también, quien no ama el Tawhid y no lo odia. No ama el Tawhid, pero tampoco no odia el Tawhid. Y vemos que estos ya mencionó cuatro tipos de personas. El primero, el que opone, entonces, el que opone, para revisar otra vez los dos asuntos, es el orden de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, estabilizar esa adoración en el Tawhid y llamar a la gente al Tawhid. Estabilizar también alianzas con el Tawhid, o sea, estabilizar alianzas con la gente de Tawhid. Y hacer takfir a quien deja el Tawhid. Es el primer asunto. Si alguien opone eso, ese primer asunto, vamos a ver de esos cuatro primeros que mencionamos, o que mencionó Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, que hay gente en estos cuatro que oponen algo de este primer asunto. Como por ejemplo, el primero, los más desviados, dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, son quienes ponen todo de estos asuntos, de los dos asuntos. o sea, no adoran a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin hacer shirk, no está, no establecen el tawhid, no llaman al tawhid, las avances sobre el tawhid, no hacen que quien deje el tawhid, y ahí vemos. También el segundo asunto, el tahdir, o la advertencia de shirk, avisar contra el shirk, en shirk en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Ser serio y fuerte sobre eso, ser en el aviso contra el shirk, y estabilizar enemistad con ello, o sea, estabilizar aviso contra el shirk, enemistad con la gente de shirk, y atacar a quien lo hace, quien hace el shirk. Entonces, estos dos asuntos, Juan, Barakallahu Fikum, el primer grupo está, oponen estos dos asuntos. El segundo grupo, la gente que adora a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, pero no reprocha el shirk y no se desocia o no se despega de la gente del shirk. Entonces vemos que este segundo asunto, este segundo grupo de gente también opone el asunto y opone también el segundo, que no, no, ellos adoran a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, pero no reprochan el shirk. No avisan contra el shirk y no se despegan de la gente del shirk, que es importante también. Se tiene que alejar de la gente del shirk. El tercer grupo es quien se despega de ellos, de la gente del shirk, pero no hace takfir sobre ellos. Y aquí esta gente, este tercer grupo está de acuerdo del primer asunto, pero opone el segundo asunto. O sea, aquí dice que hacer el primer asunto debe de ser takfir, perdón, se debe despegar de la gente de shirk, pero tiene que ser también el takfir a quien hace el shirk. Entonces aquí vemos que oponen también. El grupo el que sigue, quien no ama el tawhid, pero no lo odia. No ama el tawhid, pero no lo odia. Entonces, aquí, este grupo, ¿cómo es que oponen, o cómo están en contra de estos asuntos? Están en contra del primer asunto, que dice aquí que se tiene que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin hacer el shirk, estabilizar el tawhid y llamar a la gente tawhid, estabilizar alianzas con ello, con el tawhid, de tener alianza. Tener alianza con la gente, por ejemplo, nosotros, inshallah ta'ala, somos muwahidin, somos gente de tawhid, inshallah ta'ala, y hay otro grupo de gente de otro lugar, y cuando sabemos gente de tawhid, establecemos amistad, y establecemos alianzas con ellos por el tawhid que ellos, y esa es obligación, establecer las alianzas con la gente de tawhid. Y aquí esta gente opone eso porque no ama el tawhid. Entonces, si la persona no ama el tawhid y no le gusta el tawhid, no va a estabilizar las alianzas sobre eso porque no ama eso. Y por eso aquí esta gente oponen también el tawhid. Y sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Sigue, dice, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَّرَهُمْ وَزَعَمْ أَنَّهُ مَصَبَّةٌ لِلصَّالِحِينَ. Y de ellos también, es otro grupo de ellos, quien hace takfir de ellos, hacen takfir de los mushrikin, de la gente de shirk, pero reclaman que eso es hablar mal y maldicer los piadosos. De hacer takfir sobre la gente que llama los hombres o hombres piadosos en las tumbas, dicen que decir que esa gente es decir takfir sobre esa gente es decir o hablar mal de esa gente, porque esa gente son, la única cosa que están haciendo es adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, son piadosos, y hacer takfir de ellos o hablar mal de ellos es maldecir a los piadosos. y sabemos que eso es falso, porque tenemos que hacer takfir a quien Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam hicieron takfir. Ellos hicieron takfir sobre los mushrikeen en el Corán y la Sunnah. Entonces es obligación para nosotros reconocer eso que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en el Corán y lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en la Sunnah. Y sigue Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah y dice: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. Y de ellos también quien no odia el shirk, pero tampoco no lo ama. No odia el shirk y no lo ama. Vemos aquí que también aquí opone esos dos asuntos, porque es obligación odiar el shirk. Es obligación odiar el shirk y odiar esa cualquier acción o adoración que está conectado al shirk, así como es obligación amar el tawhid. Amar el tawhid es obligación amar que la persona ama tawhid y la gente de tawhid, así como es obligación odiar que la persona odia el shirk y la gente de shirk. Sigue el shirk رحمه الله تعالى إذيس ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. من لم يعرف الشرك ولم ينكره إذيس إذا ellos quien no hay quien de ellos son quien no conocen el shirk o no tienen conocimiento o no conocen el shirk y no lo reprochan o no lo rechazan. Aquí sabemos muy claramente que esto opone los dos primeros asuntos que ha mencionado Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, quien no conoce el shirk y no lo rechaza. Es obligación rechazar el shirk porque Allah subhanahu wa ta'ala prohibió hacer el shirk y es el más grande pecado que el que cualquier ser humano puede ser de los pecados. Es el pecado más grande, así como el orden más grande que nos dio Allah subhanahu wa ta'ala es el establecer el tawhid. Es el tawhid. Así, lo mismo, lo más grande que ha prohibido es el shirk. Entonces es obligación rechazar el shirk. Y por eso es obligación conocer qué es el shirk. Porque es obligación de estabilizar. Entonces tenemos que saber lo que es tawhid y alejarnos del shirk. Si es obligación y es un orden de Allah subhanahu wa ta'ala alejarnos del shirk, entonces tenemos que saber lo que es el shirk. Entonces aquí oponen los asuntos de no conocer lo que es el shirk y no rechazar el shirk. Sigue Sheikh Muhammad Al-Wahhab Allah Ta'ala y dice: من لم يعرف ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. Y de ellos quienes no conocen el tawhid y no lo rechazan. Aquí también vemos que oponen los asuntos porque tienen que estabilizar el tawhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala dice, Sheikh Muhammad Al-Wahhab rahimahu Allah dice en esos dos asuntos que tienen que estabilizar el tawhid y llamar a la gente en el primer asunto. Llamar a la gente a tawhid. Entonces, si no sabemos o no conocemos lo que es el tawhid o todos los asuntos que están conectados al tawhid, entonces no cumplimos o no estamos de acuerdo de este asunto, que es obligación estabilizar el tawhid en nuestras vidas y llamar a la gente tawhid. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y dice: وَمِنْهُمْ وَهُوَ أَشَّدُّ أَنْوَى خَطَرًا مَنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ وَلَكِنْ لَمْ يَعْرِفَ قَدْرَهُ وَلَمْ يُبْغِضْ مَنْدُهُ ولم يكفرهم. Aquí el Sheikh dice: y de ellos, de otro grupo de ellos, es, y esto es, dice el Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, y esto es lo más peligroso, quien realiza el tawhid, pero no sabe su valor, no odia quien lo deja, y no hace el takfir a quien lo deja. Esas tres cosas. Esa persona realiza el tawhid, establece el tawhid, pero no sabe el valor del tawhid, es ignorante del tawhid, por ejemplo, no sabe el valor del tawhid, o el derecho del tawhid, o las condiciones del tawhid, pero hace lo que la gente hace. Estabiliza eso de tawhid, de las acciones, por ejemplo. Y puede ser que tiene su intención bien, que es para Allah subhanahu wa ta'ala, y no hace shirk. Pero no sabe el valor de tawhid, y no odia quien lo deja, y no hace tawhid a quien lo deja porque no sabe el valor de tawhid y no tiene el conocimiento de tawhid. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala y dice: "Wa minhum man taraka ash-shirk wa karihahu wa lam ya'rif qadrahu wa lam yu'adi ahlihi wa lam yukaffirhum." Y de ellos sigue el Sheikh, y de ellos, quien deja el shirk y no le gusta, pero no sabe la importancia de dejarlo. Y no se despega gente de shirk, y no les hace, o no hace tefir sobre ellos, o no hace tefir de ellos. Entonces son otras tres cosas también, que, o sea, él deja el shirk, este grupo, es gente que deja shirk y no le gusta el shirk, que es algo bueno, deja el shirk y no le gusta el shirk. Pero no sabe la importancia de dejar el shirk, no lo sabe, es ignorante de eso. Y no despega de la gente, porque no sabe la importancia de dejar el shirk, él no se despega de la gente de shirk, anda con ellos. Y no hace el takfir de ellos. Y no dice que son kufar, la gente del shirk. Y estos principios que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, o estos grupos de gente que oponen estos dos asuntos, vamos a ver que Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, el que explica este escrito, va a traer muchas evidencias y muchas pruebas sobre cada uno. Y es muy importante cada uno de estos grupos que oponen estos dos asuntos que nos menciona Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, es muy importante entender esto porque muchos de nuestros hermanos y hermanas hoy en día en el mundo, más bien en nuestros países en Latinoamérica, que entran al Islam y son ignorantes del tawhid y ignorantes de shirk, o a veces establecen el tawhid, pero como aquí dice el Sheikh, rahimahullah ta'ala, no saben el valor de el tawhid. O no saben el valor de alejarse del shirk, o de la gente del shirk. Entonces, aquí es muy importante aprender esto, y aprender las pruebas del Corán y la Sunna que nos va a traer el Sheikh en su explicación. Sheikh Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala dice: "Wahaula وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم." Aquí dice el Sheikh, y ellos, estos, todos estos grupos que mencionó el Sheikh, al fin dice, y ellos, todos estos grupos, oponieron oponieron lo que con que los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala del din. Ellos oponieron lo que trajeron los profetas de Allah alayhim salatu wa salam del tawhid en varios modos. Y aquí el sheikh termina el escrito y dice Wallahu a'lam. Ese es el escrito bien corto que escribió Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala. Y como vemos, así el escrito nomás así tan corto que es, mashallah, nos trae el beneficio de varios modos. Pero la explicación de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah ta'ala nos va a dar un poco más detalles de los dos asuntos y de cada grupo que opone estos dos asuntos. Y inshallah ta'ala, ya Juan, vamos a empezar esta explicación inshallah ta'ala en la siguiente semana, inshallah, el próximo sábado, domingo. Porque quiero inshallah ta'ala, si nos permite el tiempo, si nos permite Allah subhanahu wa ta'ala, quiero revisar el examen que dimos la semana pasada para tomar un poco de beneficio y también para revisar estos principios y también revisar estos puntos importantes del estudio del libro los cuatro principios inshallah ta'ala. Con eso terminamos este clase del libro nuevo que vamos a estudiar, que se llama As-Suddin al-Suqa'idati de Muhammad al-Wahhab rahimahullah, con la explicación de Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Si los hermanos y hermanas que están en el foro ahorita tienen una copia del examen ahí enfrente de si lo tienen ahí enfrente, si lo pueden ver, así podemos revisar el examen inshallah ta'ala. Y si no, lo puedo poner, si me dan un poco de tiempo, lo puedo poner aquí en el pizarrón o ¿Cómo piensan, inshallah? Sí, las hermanas tienen aquí enfrente de ustedes para revisarlo. Sí, bueno, inshallah. Está bien. Entonces empezamos aquí, inshallah. El examen, como vimos, inshallah, no era muy difícil. ¿Sí? Yo no creo que era muy difícil. Y como yo, de las respuestas de los hermanos y hermanas, no se ve que era difícil tampoco, porque sí, las respuestas eran bien, inshallah. Solo como les dije, que en unas cosas la respuesta, por ejemplo, era muy general y de la pregunta queríamos un poco más detalle. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah ta'ala por escribir este libro? Gracias, serán buenas, mashallah. Casi todas las respuestas eran buenas. Aquí en la respuesta puede ver una respuesta más general y otra más específica, y tiene un poco más de detalle, o que es más la tema de el libro. Y por ejemplo, hay hermanos y hermanas que escribieron el propósito de escribir este libro del Sheikh era enseñar a la gente sobre el shirk. Y eso es correcto, no es algo que es algo correcto, pero eso es muy general. Y también puede ver que los hermanos escribieron cosas muy generales, y de lo que yo vi, nadie escribió algo incorrecto, pero mencionamos en la clase el propósito de los cuatro principios era una acción a la gente que entiende las acciones del shirk. Entonces, esta refutación o el propósito de esto era de enseñar las dudas que traen la gente desviada para confundir la gente sobre el tema de shirk. Entonces, por eso, si vemos en la traducción del hermano que hizo, él tradujo el nombre los cuatro principios del shirk. Porque, en verdad, esos son cuatro principios que Sheikh Mohammed Abu-Wahhab usó para refutar las dudas que trataron los mushrikín en este tiempo sobre el tema de shirk. Entonces, el propósito del Sheikh era que refutar las dudas de los mushrikín sobre el tema de shirk. Eso era el propósito. Y cualquier otro propósito que escribieron de lo que yo vi, era, mashallah, era bien, era una respuesta bien. Respuestas eran bien, inshallah. Nomás que esto era más concentrado a la tema. La segunda pregunta, y si alguien, voy a dar la respuesta, y si alguien tiene una pregunta sobre sobre mi respuesta, podemos empezar una pregunta seguir sin terminar o sin dejar esta pregunta bien clara. Sobre la respuesta del número uno, ¿es claro o hay una pregunta sobre eso? Inshallah, no veo que hay. La segunda pregunta, ¿cuál es la prueba de por qué hemos sido creados? Y todos ponieron lo correcto en Shabbat Ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, unos nomás escribieron, no pusieron la prueba del Corán, pero sí dijeron lo mismo que dice la ayah en el Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala nos creó el وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el ayah que no hemos creado los genios ni los hombres sino para adorarme. Entonces el propósito de la creación es la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y la prueba es esta ayah, es la prueba. Es claro, esta respuesta es clara, ¿no? ¿O hay preguntas? Sí. La que sigue, ¿cuáles son las condiciones para que la adoración sea aceptada? Muchos de los hermanos ponieron que se ha basado en la sunna sobre el camino de los sahaba, por ejemplo. Muchos ponieron eso, y eso es correcto. Es correcto. No es una respuesta mala. Pero dijimos en la clase y en otras clases también que para que Allah subhanahu wa ta'ala acepta una acción y recompensa esa acción, tiene que tener dos condiciones. Y esas condiciones son el ikhlas, la sinceridad, que esa acción se hace para Allah subhanahu wa ta'ala, se hace con esa intención. Y la mutaba. La mutaba es la seguida de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en cómo hizo o cómo adoró esa acción. Entonces, esas son las dos condiciones. Si la persona pone para que las acciones o la adoración sea aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que estar o tiene que ser basada al Corán y la Sunna. Eso es porque basado en el Corán y la Sunna es cubre estas dos condiciones, pero lo que yo quise es si pudieran mencionar cuáles eran las condiciones así con más detalle. ¿Esta respuesta es clara, inshallah? ¿Hay preguntas? Y si hay algo en las respuestas que escribieron ustedes, inshallah, que opone lo que yo estoy diciendo y quieren preguntar sobre eso, me pueden preguntar. Bueno, lo que sigue, ¿qué es el sentido de Hanafía? ¿Qué quiere decir el Hanafía? ¿O qué es el Hanafía? El Hanafía, si se acuerdan, en el libro, Sheikh Fawzan, Hafidhullah, lo explica y dice, el Hanafía es la religión de Ibrahim alayhi salam. Eso es el Hanafía. ¿Pero cuál o qué era qué era la religión de Ibrahim alayhi salam? Era adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar algo con él en adoración, y que Ibrahim alayhi salam se sometió a Allah subhanahu wa ta'ala completamente a sus órdenes y se alejó de sus prohibiciones. Entonces, ese es el Hanafía. La sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala en todos sus órdenes, en todo lo que pide y todo lo que prohíbe, y adorarlo solo y único sin hacer el shirk. Esa es la Hanafía, esa es la religión del Hanafía. Establecer el tawhid, rechazar el shirk y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala en todo. Esas tres cosas. Estabilizar el shirk. Y cuando decimos estabilizar el tawhid, ¿verdad? Estabilizar el tawhid. Cuando decimos estabilizar el tawhid, quiere decir estabilizar el tawhid en nuestras acciones y también las alianzas con la gente de tawhid. Y rechazar el shirk. Rechazar el shirk. Que dejar el shirk, dejar las acciones del shirk y también dejar la gente del shirk. Y obedecer, y la tercera cosa, obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala en todo. Establecer lo que quiero decir, realizar el tawhid en todos los aspectos de tawhid. Puede ser en acción, o dichos, o creencia. ¿Hay pregunta aquí sobre esta respuesta? Ok. ¿Qué es el sentido de la palabra ibadah, adoración, en el Islam? ¿Qué es el sentido de esta palabra ibadah, adoración? En la palabra establecer. Ok, lo dije. Qué mal, perdón. ¿Qué es el sentido de la palabra ibadah en el Islam? Si se acuerdan, el Sheikh Fawzan, escribió el sentido que Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dijo que es el sentido de esta palabra al-ibadah. Y de ese sentido que escribió el Islam Ibn Taymiyyah, de ese tiempo hasta hoy, todos los ulama han este mismo sentido o definición o cómo se entiende esta palabra al-ibada, adoración. Y es kullu ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwal wa al-a'mal al-zahira wa batina. Y eso es todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le gusta o ama y está complacido con él, con ello, y de las acciones y los dichos aparentes, las acciones aparentes o ocultos, por ejemplo, las acciones del corazón que no se ve, esas acciones escondidas del corazón que no se ve. Entonces, el sentido de esta palabra, al-ibada, es todo, y es muy importante saber eso, porque entonces sabemos que el ibada, adoración, es grande. No es algo que nomás es, por ejemplo, el sabá o el siyam, por ejemplo, la oración y el ayuno, y eso es ibada nomás. No, la ibada es muy grande. Que quiere decir todo lo que a Allah le gusta y está complacido con ello, de las acciones y de los dichos, sea las acciones y dichos aparentes que se pueden ver o las acciones y dichos escondidos que no se ve, por ejemplo, del corazón. Ese es el sentido del ibada, o ese es lo que quiere decir el ibada. ¿Hay una pregunta sobre eso? Los hermanos y hermanas escribieron, por ejemplo, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala sin hacer shirk. Y eso es correcto también. Nomás que queríamos, sobre esa palabra, ¿qué quiere decir esa palabra ibada? ¿Qué quiere decir esa palabra ibada en el Islam? Sí, eso es correcto. Todo lo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, sea en acción o sea en dicho, todo lo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, y también dejar lo que Allah subhanahu wa ta'ala odia. Eso es ibada también. Eso es ibada. Alhamdulillah. No es que aquí el dicho del Sheikh el Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, es el dicho que usan los ulama, kullu ma yuhibbuhu Allah, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama, wa yarda, y está complacido con ello, min al-aqwal, de los dichos, wa al-a'mal, de las obras o de las acciones, al-zahira, lo que es aparente y lo que es oculto. Eso es lo que usan los ulama, y de ahí sabemos, entonces de ahí lo que tenemos en el corazón, por ejemplo, de temor, es adoración. Temor de Allah subhanahu wa ta'ala es adoración. Amor por Allah y su mensajero es adoración. Que tenemos dependencia en Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, también eso es un tipo de adoración, porque todo es de las acciones del corazón, que es escondido, y sabemos que es adoración. Entonces, el concepto de adoración en el Islam es grande, no es pequeño. Pero sí, Abu Dawud, es correcto también. No solo es todo hacer lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama pero o agrada, pero también dejar lo que Allah subhanahu wa ta'ala odia. Alhamdulillah. ¿Hay una pregunta sobre eso? Bueno, lo que sigue, ¿qué es el sentido de Tawhid al-Rububiyyah? El monoteísmo del cenorio. Muchas de las respuestas de los hermanos y hermanas eran correctas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomás los hermanos y hermanas, todos los escribieron en diferentes modos, pero el sentido era igual, alhamdulillah. Y si recordamos, les dije que un modo de recordar cuál es el rububiyyah más fácil es el tuhid, es la unificación o la unión de las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que Él hace a la creación. Por ejemplo, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que da vida, Él es el que da la muerte, Él es el que cura las enfermedades. Todo eso, esas acciones, hacemos tuhid en Allah, esas acciones que nadie o el Allah subhanahu wa ta'ala no tiene socio en eso. Allah subhanahu wa ta'ala no tiene socio en eso. Entonces hacemos tawhid en las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él es el Señor, que Él es el Creador, que Él es el Sustentador. Tawhid al-Rububiyyah. El tawhid de las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Se acuerdan de eso? Alhamdulillah. ¿Hay una pregunta sobre eso? Yo creo que eso es claro, ¿verdad? Porque todos escribieron casi igual. Alhamdulillah. ¿Qué es el sentido de Tawhid al-Uluhiyyah, el monoteísmo de adoración? dijimos que es el tawhid de las acciones del sirviente. Esas acciones del sirviente deben de ver tawhid o dirigir esas acciones a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Por ejemplo, el salah debe dirigir todo eso, el du'a, el ayuno, todas esas acciones que hace, como ejemplo el du'a, o el salah, o el ayuno, o el persona que hace hajj o umrah, o esas cosas así de adoración, todo eso debe de ser dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Entonces es el tawhid de las acciones del sirviente a Allah subhanahu, dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el tawhid al-uluhiyya, y ese es el tawhid el cual predicaron los profetas y mensajeros de Allah sallallahu alaihi wasallam a sus naciones. Ese es el tawhid de la dawa de los profetas y mensajeros de Allah alayhi salatu wa salam. ¿Está claro eso? ¿Hay pregunta? Bueno, lo que sigue, ¿hay conexiones entre estos dos tipos de tawhid, de rububía y uluhía? Esta era, puede ser la que era más difícil de todos, porque mucha gente puede ser que no entendió mi sentido de la pregunta, o no recordaron lo que dije en la clase sobre la conexión de rububía y uluhía, que había un principio que les di y hasta lo escribí, yo creo, en el pizarrón, que entre, ya sabemos lo que es rububía y lo que es uluhía. En uluhía, ¿cuál es la conexión? Dijimos de que el principio del din arububía testalzam al-uluhía, wal-uluhía tetadamman arububía. Ese es el principio en árabe. Quiere decir, cuando se menciona rububía está pegado a uluhía. Quiere decir que se menciona rububía por el propósito de llamar la gente a uluhía. O sea, cuando la persona habla de rububía, los profetas o los mensajeros, cuando habla a la gente y llama a la gente, predica la rububía, es por el razón, el sentido, el propósito de llamar la gente al uluhía y no al rububía solamente. Entonces es el principio que arububía testalzam al uluhía. Arububía testalzam al uluhía quiere decir que arububía está pegado a o está conectado al uluhía. Wal uluhía tetadamman arububía, que quiere decir que cuando se habla o menciona el uluhía, sí, que está entendido que rububía está dentro del uluhía. Cuando se habla del uluhía, si estamos hablando o llamando a la gente a uluhía, que no hay nadie que merece o tiene el derecho de ser adorado salvo Allah subhanahu wa ta'ala, y que todas las acciones de adoración que deben de ser dirigidas a Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso entendemos con ese uluhía, ese tawhid uluhía, entendemos que estamos también explicando o enseñando a la gente que Él solo tiene ese derecho porque Él es el Señor, Él es el Dador, Él es el que da vida, Él es el que da la muerte. Entonces, el uluhía, cuando se menciona el uluhía, el rububía está dentro de esa llamada. El uluhía y rububía juntos. Y ese era mi sentido o propósito de la pregunta. Y puede ser que muchos de los hermanos y hermanas no entendieron mi pregunta, mi pobre español que tengo. Pues, pero de todos modos, las respuestas que pusieron ahí sí eran buenas, alhamdulillah. No más que eso era lo que quería de esa pregunta, alhamdulillah. Que el rububía está como dice la hermana, el rububía implica el uluhía. Alhamdulillah. Hay una pregunta sobre eso. Y ese principio es muy importante, ya, Juan. Ese principio es muy importante porque esa es la, de ahí se desviaron los grupos y cayeron en shirk. Porque no usaron esos principios que nos enseña los ulama como Sheikh Muhammad. Y subhanallah, la gente ignorante, ya, Juan, la gente ignorante habla mal de Sheikh Muhammad Abdul Wahab. Habla mal de Sheikh Muhammad Abdul Wahab, Allahu Akbar. Y Sheikh Muhammad Abdul Wahab, todos los libros y todos los escritos de él, es solo escrito en Tawhid, llamando a la gente a Tawhid, queriendo para la gente la salvación, que se salve, quiere que la persona sea salvado del fuego, por el shirk, y por la adoración que hace, que no es aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala, o por la vida. Tiene todos sus escritos es avisos o advertencias sobre contra el shirk, contra el kufr, contra el nefaq, el nefaq y hipocresía, sobre el vida, sobre la innovación, sobre el fisk, la corrupción. Todo eso es la corrupción del corazón. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala, todos sus escritos o libros están sobre esos temas. Y la gente habla mal de él. Y todos sus escritos son, estamos con alayas del Corán y a hadith del Nabi sallallahu alayhi wa sallam y dichos a far de los sahaba y los a'immat al-din. Subhanallah. Esa gente es ignorante y no sabe quién es el Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Sí, la hermana pregunta, entonces sí podemos decir que si estas dos, rubia y lujía, se separan, entonces se cae en shirk. Si la persona, por ejemplo, la persona cae en shirk puede caer en shirk si es que no solo adora a la Subhanahu wa ta'ala con uno de ellos. Por ejemplo, si adora a la Subhanahu wa ta'ala nomás con rububiyya, cae en shirk en uluhiyya. Y si adora a la Subhanahu wa ta'ala en uluhiyya, puede ser que no cae en, porque como dijimos este principio, si la persona si la persona está sobre uluhiyya o él practica el tawhid uluhiyya, también está abajo de el día. Pero hay gente que adora a Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, tiene la intención de hacer esa oración, por ejemplo, para Allah subhanahu wa ta'ala, pero hace shirk en rububiyya. Por ejemplo, va a la tumba y dice, y va a la tumba o hace dua, donde él está, levanta las manos y le pide a un sheikh, dame un hijo, o cura mi esposa que está enferma. Y eso es shirk en, porque solo Allah subhanahu wa ta'ala puede, él solo las enfermedades, y él solo da la vida, él solo da la muerte, él solo es el creador. Entonces la gente puede caer, como dice la hermana, si se separa estos dos tipos de tawhid, la persona cae en shirk en muchas veces cae en shirk. Y más que no. ¿Hay otras preguntas, Juan, sobre esto? ¿Cómo se llama o cómo se dice intercesión en la idioma árabe? ¿Se recuerdan? Ashifa. Se dice Ashifa. Eso era gratis, mashallah, era muy fácil. Era un punto así gratis, era un... ¿Verdad? Bueno, el que sigue, ¿cuántos tipos de intercesión o shifa hay? ¿Y cuáles son? Si se acuerdan, hay dos. Y había varias respuestas, alhamdulillah, pero la respuesta correcta es que hay dos tipos de shifa o de intercesión: el manfia o el musbita. El manfia es el shifa que se pide de a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el shifa o intercesión rechazada. Y el musbita, la intercesión que se pide a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y es la aceptada. Entonces hay dos shifa, o hay dos intercesiones: la musbita, que es aceptada, y la manfia, rechazada. ¿Hay preguntas sobre eso? Bueno, 12. ¿Cuál es el primer principio de este libro? ¿Cuál es el primer principio? ¿Y cuál es su propósito? O sea, ¿por qué? ¿Qué es el sentido del la razón por cual el Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, nos enseña este principio, el primer principio? El primer principio, Juan, si se acuerdan, es que los mushrikín en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ellos estaban de acuerdo y tenían la creencia de que Allah subhanahu wa ta'ala era el Señor de todos los mundos, el Creador, el que da la vida, el que da la muerte. Ellos estaban de acuerdo de eso y tenían esa creencia. Y Sheikh Muhammad al-Wahhab nos trajo varias pruebas que en el Corán, que en ese tiempo, ellos tenían esa creencia. Y este principio es importante porque dice Sheikh Muhammad al-Wahhab: aunque tenían esa creencia, eso no les ayudó a entrar al Islam y no les ayudó contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que los combatió por el kufr que estaban, por el shirk que tenían. Entonces, es importante porque el propósito por cual escribió Sheikh Muhammad Duhab ese principio es que los shia, los sufi, los desviados en este día tiempo que hacen shirk, que son mushrikin, que dicen que son musulmanes, dicen que ellos creen que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, que Allah subhanahu wa ta'ala quita la vida. Ellos creen en eso. Entonces no somos mushrikin porque los mushrikin no creen en Allah. Y eso no es verdad. Y por eso Sheikh Muhammad al-Wahhab trae las pruebas para refutar. Es el propósito de este principio, refutar los desviados, los mushrikín, que dicen que no son mushrikín ellos porque ellos creen en Allah y creen que Allah es el creador. Pero Sheikh Muhammad al-Wahhab los refuta y dice: ese es el mismo dicho de los mushrikín en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y no les ayudó esa creencia para nada. Ese es el primer principio y su propósito. ¿Sí se acuerdan de eso? Andela. ¿Cuál es el segundo principio del libro y propósito? El segundo era cuál, de que los mushrikín en el tiempo, los mushrikín en este tiempo dicen que no hacen el dua, o no llaman, o no suplican a los piadosos que están en la tumba, por ejemplo, no hacen esta adoración a ellos por adorarlos a ellos así nomás, pero por acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y pedir a esa gente en las tumbas intercesión con Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, ellos buscan la intercesión, la shifa, entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala, usando esta gente en las tumbas de esos hombres piadosos, llamándoles y suplicando o haciendo súplicas a ellos, pidiendo esta shifa. Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala refutó eso diciendo que lo que dice esa gente en este tiempo es lo mismo lo que dicen los mushrikin en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y trajo pruebas de que ellos dijeron lo mismo, que solo buscan a acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala con esta gente que Allah ama, y tal vez o Allah subhanahu wa ta'ala escucha las súplicas de ellos, y con eso puede ser que se ayuda en eso, en la intercesión, para no ser castigados en el fuego. Y esto, Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, el propósito de eso es el refutar los mushrikin que dicen que no es esa adoración a los hombres piadosos, no es shirk, porque no estamos adorando. El shirk es solo adorar los ídolos, y nosotros no estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo es suplicando a los hombres piadosos que se murieron, que Allah subhanahu wa ta'ala se ha complacido con ellos, y estamos pidiendo, estamos buscando la cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala, pidiendo la intercesión o la shifa'a con esta gente. Y Sheikh Muhammad Wahhab enseñó que es la misma creencia y el mismo dicho de la gente en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el propósito de eso es refutarlos en ese mismo principio. Y en este principio también nos enseña la diferencia entre los tipos de shifa'a, la shifa'a que es aceptada y la shifa'a que es rechazada. Y de saber eso, tenemos que saber, tenemos que saber tenemos que saber lo que es el shifa primeramente, y tenemos que saber lo que el shifa que es aceptado y la shifa que no es aceptada, rechazada, para no caer en shirk, no caer en algo que Allah subhanahu wa ta'ala odia. Vi que no, estaba viendo ahorita el examen y vi que no di la respuesta por el número 11, que es cuáles son las condiciones de la intercesión. Hay dos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí que están ahí. Algunos pusieron bien, otros dieron otras respuestas. No eran muy malas, pero aquí queremos las condiciones para que sea la intercesión aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Y el primero es el permiso de Allah, así como dice el hermano, el permiso de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala da el permiso a esa persona a hacer el shifa'a. Y después, que Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con esa persona que está haciendo el shifa'a y la persona que el shifa'a. Tiene que ser de la gente de Tawhid. Que el shifa solo es para la gente de Tawhid y no es para la gente de shirk. Entonces, si la persona que está buscando el shifa hace shirk, Allah no lo acepta. O la persona que es el que hace la shifa entre ese sirviente que busca el shifa y entre Allah, si esa también una persona de shirk, Allah tampoco acepta esa intercesión. Entonces, hay dos condiciones: que Allah está complacido con esa persona que hace el shifa, y que Allah subhanahu wa ta'ala da el permiso. Y así es la respuesta, inshallah. Llegamos al tercer principio. ¿Cuál es el tercer principio del libro? ¿Se acuerdan? El profeta sallallahu alayhi wa sallam fue enviado a gente, a los árabes de su tiempo, que tenían diferentes tipos de adoración y adoraban a muchos diferentes o muchas diferentes cosas. A unos a los hombres como los profetas y mensajeros, o los hombres piadosos, o el sol, la luna, árboles, piedras, ángeles, los genios, adoraron mucho. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo la diferencia entre ellos en eso. Todo eso era shirk. Para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en nuestro din, todo eso es shirk. Adorar en vez de Allah subhanahu wa ta'ala o con Allah subhanahu wa ta'ala en shirk, todo eso es shirk. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos combatió a todos. No hizo ninguna diferencia entre los mushrikín que adoran los hijos o entre los cristianos que adoran a Isa ibn Maryam. Él no hizo la diferencia. Y ese es el tercer principio. Y el propósito de eso es refutar los que dicen que el shirk solo es adorar los ídolos. El shirk solo es adorar los ídolos. Y eso es falso, porque en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam no solo había gente que adoraban los ídolos, pero también hay gente que adoraba el sol, la luna, los hombres, árboles. Entonces había diferentes tipos de adoración y todo eso era kufr, todo eso era shirk. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam los combatió a todos, no hizo ninguna diferencia entre ellos. Es claro eso, ¿no? Inshallah. Y lo último, la última pregunta es el cuarto principio y el propósito, que es que en este tiempo, la gente que hace shirk en este tiempo, es el shirk es peor o es más grave, shirk que hacían la gente en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los mushrikín, en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso es porque en este tiempo hacen shirk en todas situaciones, sea en tiempo de tiempos donde hay calamidades o tiempos donde hay tranquilidad, hacen el shirk en cualquier tiempo. Pero la gente de los mushrikín en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacían el shirk no más solamente cuando el tiempo era tranquilo, o el tiempo de tranquilidad. Pero cuando llegaba cualquier dificultad o algo muy difícil, regresaban a Allah subhanahu wa ta'ala y lo adoraban, suplicaban solo a Él. Y no cometían el shirk, no hacían el shirk en adoración con Él cuando les llegaba eso, porque ellos tenían la creencia de que solo Allah subhanahu wa ta'ala lo puede salvar. Y esto es, el propósito de esto es refutar la gente que dice que el shirk de los mushrikín en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam era que ellos no creían en Allah, que ellos no tenían la creencia en Allah, pero si tenían la creencia en Allah, solo que hacían shirk en diferentes modos, tenían algo todavía de tawhid, que era corruptado, y regresaban a ese tipo de tawhid cuando les llegaba algo de dificultad o algo de calamidad o algo así. Y los de hoy, cuando hoy Sheikh Muhammad al-Wahhab y Sheikh Fawzan explicó que en hoy en tiempo los mushrikín son peores porque en tiempos de calamidades aumentan en su shirk más que en los tiempos de tranquilidad. Cuando llega algo de dificultad, ellos hacen más shirk. Y por eso es que la gente, los mushrikín en este tiempo son peores que los mushrikín en el tiempo de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y con eso terminamos el examen. Y alhamdulillah, los hermanos, inshallah ta'ala, hermanos y hermanas, hicieron muy bien en el examen, alhamdulillah. Y les voy a regresar, les voy a enviar sus exámenes con los grados o los puntos que les di, inshallah, para que lo vean. Calificación. Alhamdulillah. Sí, también, por eso. Puntos por participar, inshallah, también, inshallah. Bueno, con eso terminamos, inshallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Si hay unas preguntas, inshallah, sobre el libro o el tema del examen o cualquier otra cosa. Sí, la pregunta del hermano, que si hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la persona que escucha el adhan y no va a salah en el jama'ah, o que no va a rezar la oración en el jama'ah, en la mezquita, que el salah no es válido. Pero dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice la salah hasta el imán adhan, لا صلاة لمن لم يصلي في الجماعة من سمع الأذان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ¿Qué quiere decir que no hay sal que escuche el adán y deja de rezar el salá con la jamá o la mezquita? Pero los ulama han dicho que esta la صلاة لمن que no hay salah para quien hace eso, quiere decir que no recibe la recompensa que debe recibir cuando hace el salah. Y no quiere decir que el salah es rechazado completamente, pero recibe un pecado por no cumplir con lo que debe de por no cumplir con esa orden de ir a hacer el salah. Esa es la primera cosa. Recibe un pecado. Y segundo, no recibe la recompensa que debe de recibir por hacer esa oración en el modo de como lo debe de ser. En los países Kufar, ya de Juan, en los países Kufar, si la mezquita está muy cerca, en el mismo camino, en la misma cuadra, por ejemplo, pero no se oye el adán, por ejemplo, porque muchos de las mezquitas, muchos de los masajes, no llaman al adán afuera. Entonces, sea que estás junto a la mezquita, no vas a oír el adán, de todos modos. Entonces, el sentido aquí es que a ver cuándo se hace el adán, el horario, saber cuándo es el tiempo de salah. Y ya sabiendo cuándo es la hora de salah, se va a la mezquita, o el hombre se va al tiempo de cada salah a realizar el salah. Y eso es una obligación sobre cada hombre que puede y tiene el poder de ir a la mezquita. Sí, yo sé que hay mucha gente que piensa eso, que si solo si escuchan el adán es obligación, y si no escuchan el adán no es obligación. La gente que no quiere hacer algo va a hallar cualquier excusa para no hacerlo. Y como hemos dicho, que el tema más importante del din es sinceridad, ya, Juan. La sinceridad es el base de todo el mundo. Tenemos que ser sinceros con Allah subhanahu wa ta'ala. Si la gente no sabe que no sabemos, o la gente no sabe qué es lo que hacemos, tenemos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala sí sabe. Sí sabe lo que sabemos, sí sabe lo que pensamos, sí sabe lo que creemos, sí sabe lo que hacemos, lo que decimos. Y tenemos que ser Allah subhanahu wa ta'ala primeramente. Esa gente se olvida eso. Olvida la verdad. Si es gente que sigue los deseos. Olvida la verdad. Bueno, yo, Juan, si no hay otras preguntas, inshallah ta'ala, me despido. Solamente si queda una pregunta. Bueno, barakallahu fikum, jazakallahu khair, y inshallah nos vemos si Allah quiere y permite, inshallah, el sábado. Tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سي اخي ابو داود, si quieres, sí, inshallah. Aquí mismo o en Skype o donde quieres. Bueno, si escuchaste el audio ese de Checa, donde llamaron a Checa en el pasmo. Si ves eso es grabado después de lo que dijo el Sheikh Salah al-Mandekar, hafidhahullah ta'ala, sobre Ahmed al-Basmul y defendiendo a Salam al-Tawil. Y todos los puntos de esa persona que te mandó ese correo, Sheikh Ahmed Basmul refutió todo eso. De que sí, hay una refutación que hizo Salam al-Tawil hace unos años, pero no se despegó de ellos. No se despegó de ellos. Y todavía tiene relaciones con ellos. Y pues, como dice Sheikh Ahmed Basmul, eso no le sirve que hizo una refutación y no se despega de ellos. También, si ves que dijo en el video donde dijo Sheikh Falah que Sheikh Ahmed Basmul dice que él habla de que él habla contra los ulama salafiyin, Sheikh Ahmed dijo, Sheikh Falah Ismail dijo, dime de un sabio, una persona de Salafiyin, que él habla o hace tahdir o hace retención sobre o contra él. Y uno de ellos, no nomás es uno, pero uno de ellos, dijo Sheikh Ahmed, es Muhammad al-Anjari. Y está en el sitio de Salam al-Tawil, esa refutación sobre Muhammad al-Anjari. Y Muhammad al-Anjari es uno de los reconocidos de la Dawa Salafiyya en Kuwait, uno de los primeros del Kuwait. Y si vemos eso, pues muchas de las cosas que están diciendo, los hermanos no aceptan, porque Salam al-Tawil es alguien que mucha de la gente le gusta su forma de dar el conocimiento, y es una persona que tiene un buen carácter y tiene, no sé, a la gente le gusta eso, y alhamdulillah que lo nos guía a nosotros y lo guía a él. Pero los ulama han hablado de muchas de las cosas que han dicho, y como dice Sheikh Ahmed, esa persona que te escribió el correo, que te dijo que la gente que está hablando de eso está hablando en modos falsos, porque lo están basando a sus dos confiables que están usando, y Sheikh Ahmed no dijo los nombres de esas dos personas. Y Sheikh Ahmed, en este último audio que escuchaste, Sheikh Ahmed dijo, primera vez lo estoy basando todo esto en tres cosas. En las palabras que estamos escuchando de él mismo en los audios, no de dos confiables solamente, pero las palabras que estamos escuchando de él mismo tiene errores, muchos errores. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es en sus escritos que ha escrito en su sitio del internet. Lo vemos también. Y el tercero, testigos sobre lo que han visto de él y han escuchado de él también. O sea, son tres cosas. Y no nomás es esos dos confiables que está mencionando esa persona que te mandó ese correo. Y es Ahi y Subhanallah, es muy claro, alhamdulillah. Y no nomás es Sheikh Ahmed, como está diciendo. Como dijo Sheikh Falah Ismail, Hafidhullah, lo dijo como que si Sheikh Ahmed era el único que fue a Sheikh Rabia a decirle eso, pero como dice Sheikh Ahmed, Sheikh Mohammed Ben Hadi dice lo mismo, Sheikh Abdullah Bukhari dice lo mismo, Sheikh Ubayd al-Jabri dice lo mismo, hasta Sheikh Yahya al-Juri en Yemen dice lo mismo contra Salman Tawil en sus errores en el menos, sus errores, las relaciones que él tiene con Yahya Turab, la gente de Yahya Turab, y habla bien de ellos. Y no, él no hace tahdir, una vez, una cosa, no hace tahdir. Como dice Sheikh Ahmed al-Basmoul, él, en esa refutación, él trajo los errores de ellos, pero no hizo tahdir, no dijo que ellos son mutedia, que es innovación. Y eso es el peligro ahí, porque los ulema, más de, como dijo Sheikh Rabia hace poco, o hace mucho digo, que más de 50 de los ulema grandes en nuestro tiempo han hecho tabdir de Ehya Torah, diciendo que ellos son mutedia, gente de vida. Y si más de 50 de los ulama han dicho eso, entonces, ¿quién es el Sheikh Salam Tawil para no decir eso? Si es que, en verdad, sí está refutando a ese grupo Ehya Torah. Pero no lo hace porque todavía tiene relaciones. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a nosotros y a ellos, alhamdulillah. Ese asunto se ve muy claro así. Y si esa persona no quiere hacer caso, pues, así, déjalo, o no tengas tanta relación con él para no abrir las puertas de shor, de cosas malas entre tú y él. Y déjalo, inshallah. Si tienes sinceridad, él va a ver la verdad. Y si no tienes sinceridad, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a aumentar en ese desvío. No hay duda. Majazak. Barakallahu fik. Y de eso vemos, ya, Juan, la importancia de regresar nuestros asuntos a los ulama. Los ulama hablan, no dejan nada, ya, Juan, no dejan nada de nuestro din sin clarificarnos el veredicto de eso o explicarnos cómo es algo o qué es la creencia en eso o qué es, cómo se debe de entender. Los ulama no han dejado nada, alhamdulillah, y por eso es la gran importancia de apegarnos a ellos y a regresar nuestros asuntos a ellos, alhamdulillah. Y en verdad, si responde o no responde, puedes hacer, hay varios, si buscas en YouTube o en internet, cosas que escribieron los hermanos, han colectado los hermanos dichos de los ulamás sobre Salam Tawil, tú puedes buscar, si hoy, inshallah, antes de terminar todo eso, trato de buscarlo, ver si hay o varias cosas, pero si buscas en internet vas a ver que hay varias cosas, no es solo Sheikh Ahmed. Y inshallah vas a ver que esa persona, Allah Yehdi, tiene muchos errores. Y si viste también, no me gustó que Sheikh Falah está defendiendo a esa persona, pero Sheikh Ahmed, aunque es joven, no es tan joven, pero no es tan grande como Sheikh Falah. Pero si viste, cuando Sheikh Falah dijo en esa plática de Sheikh Falah, dijo que esa persona de Ahmed al-Basmoul ni lo conozco, no sé quién es. Y Sheikh Ahmed al-Basmoul, cuando respondió, dijo: Alhamdulillah, jazakallah khair, ya Sheikh. no me conoces, pero los otros Mashiach, que son tus Mashiach, me conocen. Los Mashiach que tú tienes, tus Sheikhs que tú tienes, me conocen, como Sheikh Rebbein es tu Sheikh, y me conoce. Sheikh Obeir es tu Sheikh, él me conoce. Sheikh Saleh Fawzan es tu Sheikh y me conoce. Y el Sheikh de tu Sheikh me conoce. Le dice, el Sheikh de tu Sheikh me conoce. El Sheikh Ahmed Najmi, que es el Sheikh de Sheikh Rubia, me conoce. Entonces, no es suficiente, no me daña nada, no me conoces, alhamdulillah. Como, y dice el dicho de Khattab, el dicho de Omar de Khattab, cuando le preguntó a una persona quién era, que yo no te conozco. Y el razón que yo no te conozco, lo que yo no te conozco no te daña, pero dime quién es quien te conoce, para saber quién eres. Alhamdulillah, Sheikh Ahmed Bazmoun, hafidhahullah ta'ala, wa Sheikh Falah al-Ismail, hafidhahullah ta'ala, jami'an, son de nuestros mushayikh. Y ese es el fin de ese tiempo ya, Juan, que la gente de Bida, la gente de Hezbiya, se apegan a nuestros mashayikh. Y hay en veces uno de nuestros mashayikh que piensan bien de esa gente por no saber toda la información. Y alhamdulillah, lo que sabemos de Sheikh Falah Ismail, que él se contra la gente de vida y él habla de por no poder. Él no se deja, no se para. Él avisa contra eso y da mucha advertencia contra la gente de vida. Y enseña y está sobre la Dawa Salafía, alhamdulillah, y los Mashaykh de él hablan muy bien del Sheikh Falah Ismail. Alhamdulillah, no tenemos ninguna duda del Sheikh Falah Ismail, solamente que, como dijo Sheikh Ahmed Basmoun, que él dijo él mismo, yo no tengo ninguna duda del Sheikh Falah Ismail, sabemos que el Sheikh solo está pensando bien de esa persona sin saber el asunto bien. Y así ha pasado varias veces, como con Sheikh, por ejemplo, Abdul Muhsin al-Abbad, que él habló bien de al-Ma'aribi, por ejemplo, o habló bien de Hassan al-Halabi. Y teniendo buenos pensamientos de esa gente, sin saber realmente, sin saber la situación de ellos. Y el Sheikh va a hablar de lo que él sabe. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenga sobre esta menhaj, firme sobre el menhaj, siguiendo y apegándonos a los ulama de este Benjamín. Pues sí, aquí, sí. Sí, él ve, él está en Kuwait, ese hermano está en Kuwait, o ¿de dónde es ese hermano? Ajá. Bueno, sí, así, solo podemos pasar la información de la gente, y es para la gente ser sincera y seguir la verdad a cómo les llega. A ver qué dice de ese video que le mandaste, o de ese audio, inshallah, a ver qué dice. Y pues si niega, de todos modos, si niega, pues es mejor un poco para que no te afecte, o para que, a ver si, dale tiempo, a ver si puede ser que ve. Porque vas a ver, inshallah, vas a ver, este asunto ahorita está nuevo. Pero más y más que hable, Salam Tawil contra, porque Salam Tawil está hablando contra Sheikh Mohammed Al-Anjali, que está en Kuwait, y Sheikh Ahmed Subayi, que está en Kuwait, porque ellos dos están refutando a Ahmed, perdón, a Salam Tawil. Y ahora que está Sheikh Ahmed Basmoul, seguro va a entrar eso Sheikh Mohammed Basmoul, Sheikh Rabir. Y los ulama de Medina, por ejemplo, que ya están hablando de él también, Sheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, Sheikh Abdul Bukhari, Sheikh Ubayd al-Jabri, ellos ya están empezando a hablar. Ya cuando este asunto se va a clarificar un poco más, y cuando los ulama ya empiezan a clarificar, ¿no? Vamos a ver, inshallah, puede ser, si ese hermano tiene sinceridad, inshallah, ta'ala, esperamos que sí lo tiene. Va a ver la situación. A veces hay gente que se pega a la persona y le cuesta mucho dejarlo, subhanallah. Y en veces, al fin, si lo deja, alhamdulillah, la subhanahu wa ta'ala le da el éxito de dejar a esa persona. Pero, y hay otros que no, dando los ulamas, luego dejan eso. Tienen más sinceridad de seguir la verdad. Pero, inshallah ta'ala, esperamos que el hermano vea los errores de esa persona y sigue la verdad en eso, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, wajazakum khair. Barakallahu fikum. Jazakum khair, Juan. Inshallah nos vemos, o nos juntamos otra vez, inshallah ta'ala, la próxima semana, inshallah. Me despido. Estadinikum. Astadikum Allah. Barakallahu fikum, wajazakum khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.